Gracias por estar con Enfoque a la Familia. Les saluda Stephanie Campos. Hoy continuamos con nuestro tema Restauración Sexual, en donde estamos conversando con Edwin Bello. Él nos comparte su testimonio y su libro Pureza Sexual. Conozcamos más sobre este tema. Ahora hablar de pureza sexual, de santidad, de virginidad en la juventud es una burla. El que llega virgen o casto al matrimonio es considerado, como diríamos, el bicho raro. Cierto. Y es muy doloroso porque, como bien lo dice usted, los jóvenes están siendo marcados y dañados desde muy temprana edad. Y esto repercute de una u otra forma en su futuro matrimonio y en sus generaciones. Aquí, como iglesia y como padres de familia, hay una labor importante de formación. ¿Qué le podemos decir a esos padres y qué le podemos decir a los jóvenes que nos escuchan? Que no importa si decidimos ser del porcentaje menor de querer marcar una diferencia, pero mantenernos en esa línea, porque al final de cuentas la recompensa vale la pena. Vale la pena, eso es así. Lo primero que yo le digo a los jóvenes es que ellos son una generación radical. Una generación que no le gusta ser mainstream, ¿verdad? Como dirían en Estados Unidos, una generación del montón, de la mayoría. Así que ahora, lo que es ser minoría, lo que es radical, lo que es salirte de la norma es pureza sexual, es mantenerte, es poder tener la fortaleza y la convicción de decirle no a la tentación sexual. Así que cuando tú quieras vivir una vida como joven diferente a lo de la mayoría, entonces pureza debe ser una alternativa para ti. Eso es lo número uno. Lo número dos, en cuanto a todo este reto tan grande para la iglesia y para la casa, yo siempre les recomiendo lo siguiente a los padres y a los pastores: tenemos que hablar de pureza sexual y de sexualidad en nuestros hogares. Si nosotros enmudecemos, la calle está preparada para engañar a nuestros hijos. Si la iglesia no se asume el reto y no se levanta para hablar en el púlpito de sana sexualidad, entonces le estamos haciendo el camino muy fácil a la pornografía y a la industria del sexo desviado para hablarle a nuestras congregaciones de esto. Por eso es que tenemos que unirnos, por eso es que tenemos que educarnos, por eso es que tenemos que atrevernos. Yo siempre le digo a un matrimonio: ¿ustedes hablan de sana sexualidad? ¿Ustedes hablan de sexo entre ustedes, entre los cónyuges? Porque si no hablan entre ustedes, menos le van a hablar a sus hijos, porque es una generación diferente. Así que por eso es que tenemos que levantarnos y educarnos y atrevernos a hablar de esto. En su caso, cuéntenos cómo fue ese proceso de restauración. 10 años le llevó, un proceso largo, duro. Quizás en el camino, no sé si sintió desmayar, si dijo no voy, ¿cierto?, a poder, aquí me quedo para toda la vida. Cuéntenos un poco de ese proceso. Primeramente, yo pienso que el proceso no ha acabado, porque el proceso de restauración también requiere mantenimiento. Este proceso de restauración empezó cuando yo llegué a la iglesia y me di un golpetazo espiritual increíble cuando acepté al Señor, porque en ese momento el alcoholismo se fue de mi vida. Era un alcohólico crónico, mezclaba el alcohol con el sexo. Se fueron muchas cosas de mi vida de manera inmediata, pero la lujuria sexual no se fue, el pecado sexual no se fue, seguí cayendo. Es más, se puso peor la cosa. De momento yo sentí que el infierno se había desatado en contra mía. Personas que no me llamaban a tentarme por años me empezaban a llamar. Amigos que me estaban, que hace tiempo no aparecían, para sonsacarme, para invitarme a una barra de bailarinas exóticas, de momento aparecieron tentaciones en esa área también. O sea, ¿qué es lo que está ocurriendo si yo acabo de aceptar al Señor? ¿Por qué esto no se ha ido de mi vida? Y me acuerdo que mi padrino espiritual me decía, en mi frustración cuando fui a verlo, y le dije: ¿por qué la tentación sexual sigue ahí? ¿Por qué me siento tan abatido en esta área? ¿Por qué sigo cayendo? Y él me dijo: ¿sabes algo? Te tengo noticias. Mientras que tengamos este ropaje de carne sobre nuestro espíritu, mientras que estemos en esta tierra, en este mundo erotizado, seguiremos siendo impactados por la lujuria sexual del mundo, por las propuestas de sexo desviado de la industria pornográfica, y tendremos que seguir luchando con una carne que no entiende la palabra pureza. Esta carne no entiende pureza. Es como si tratara, yo algunas veces digo, es como si tratara de enseñarle español a mi perrito. Podría estar hablando el español, pero nunca lo va a leer, nunca lo va a entender. Así que lo mismo pasa con la carne. Así que fue un proceso largo. Empecé a encerrarme en mi vergüenza dentro de la iglesia. Empecé a decir, ¿y ahora qué yo hago? ¿Ahora cómo yo le digo a la gente que el Señor me liberó de esta sí, pero de esta no? Entonces me sentí horrible, apesadumbrado, entristecido. Cuestioné inclusive si realmente había aceptado al Señor. Y en este proceso ocurrió la trampa que tantas veces ocurre en la iglesia con el hombre que pasa lo mismo que yo pasé. Y es que el enemigo viene y te dice, quédate calladito, que calladito te ves más bonito. Quédate callado porque ¿cómo vas a dañar tu testimonio? Quédate callado porque fíjate, eres un hombre que ahora estás sirviendo en la iglesia, estás diezmando, estás ofrendando, estás ayudando al pastor, estás envuelto en tantas cosas, la gente te felicita porque estás tan bien. ¿Y cómo tú vas a decir esto otro? Así que fíjate, pues todo el mundo tiene un pañito medio sucio, ¿verdad? Todo el mundo tiene un huesito escondido en el closet, en algo, alguna área uno tiene lucha, si no es el que fuma, si no es el que bebe, si no es el que juega juegos de azar, si no es el que compra compulsivamente, el que come compulsivamente, pues nada, tú tienes pornografía y tienes todavía esta lucha. Así que pues algún día puede ser que el Señor te la quite, y si no te la quita, pues será como el aguijón en la carne que Pablo estaba hablando. Y me creí esa mentira. Me creí esa mentira y me justifiqué en seguir viviendo una doble vida en la iglesia porque estaba haciendo todas estas otras cosas buenas. Yo me imagino que eso es lo que le pasa a los pastores y lo que le pasa a los líderes. Exactamente me pasó a mí. Entonces, lo que eso causó fue que perpetué esa doble vida dentro de la iglesia. Las cosas se pusieron peor. Me sentía como un hipócrita, pero a la vez con sarcasmo, porque decía, mira cómo la gente piensa que estoy tan bien y yo estoy engañando en esta iglesia a todo el mundo. Hasta que un día el Señor me confrontó y me dijo, tú tienes que aprender lo que es pureza. Tienes que aprender que esto es un proceso. Te va a tomar tiempo. ¿Sabes por qué no te la quité como te quité el alcohol? Porque no lo hubieras apreciado. No hubieras apreciado realmente este proceso de restauración que yo quiero hacer contigo. Wow. Y toma tiempo. Así que así empezó este proceso. Pero la clave fue que un día llegué a esa misma persona en el estacionamiento que siempre me decía, en Victoria, hermano, ¿verdad? Y yo siempre decía, bueno, como yo nunca había ido a una iglesia cristiana, yo no tenía tradición en la iglesia cristiana ni nada por el estilo, y yo hacía como copiaba todos los esquemas de toda la gente, y yo levantaba la mano y le decía, en Victoria, aunque estuviera hecho cantos. Y ese día me atreví a decirle, no estoy en Victoria nada. Estoy mal, estoy luchando, estoy atado y necesito ayuda. Y abrí la boca por primera vez. Y me entré a la oficina de mi pastor y le dije, pastor, yo quiero decirle quién soy yo, de verdad. Necesito ayuda aquí. Hablé con mi esposa y empezamos un proceso de restauración con mi pastor, que fue extraordinario. Y se rompió el secreto, se rompió la vergüenza y poco a poco empezó este proceso de restauración. Qué importante eso, porque muchas veces la gente no cuenta, no pide ayuda. Y usted lo dijo bien, ¿verdad? El enemigo nos mete mejor calladito, más bonito. Cuando se rompe el silencio, algo pasa. Ya inicia ahí el proceso de sanación. ¿Cuánta gente vive cargando los malos recuerdos de un abuso sexual? Y tantas cosas que pasan que siguen dañando el corazón y que no permite que la ayuda de Dios y de las personas vengan a su vida. ¿Qué le diríamos ya para concluir a aquellas personas que están luchando con algo, que están en un hueco, que están en ese mundo caído y que necesitan salir adelante? Yo lo más importante que le quiero decir a las personas que me están escuchando es que hay posibilidad de libertad. Se puede ser libre. Si una persona que estuvo atada 30 años a la lujuria sexual pudo ser libre, pudo vivir una vida de libertad, de restauración, de donde pudimos levantar nuevamente un matrimonio hermoso, en donde tenemos hijos que comparten este ministerio, pues todos los puede hacer. Todo el mundo lo puede hacer si realmente creen y se comprometen. Lo otro que quiero decir es rompe el silencio y rompe la vergüenza. Necesitamos buscar ayuda. Esta no es una lucha que se pueda luchar solo y en secreto. El enemigo apuesta a que lo hagamos de esa manera. El enemigo apuesta a que tratemos de luchar solos, porque él sabe que solos entonces nos puede ganar la batalla. Necesitamos hacer redes de apoyo, necesitamos hacer relaciones de pacto, necesitamos hacer grupos dentro de las iglesias, que se hable de este tema, que podamos tener entonces la valentía y la apertura de hablarlo, porque el pastor nos ayuda. Tenemos que eliminar la condenación y la acusación de las iglesias, porque eso es lo que pasa con las personas que no quieren hablar, porque el pastor me va a acusar, me va a bajar, me va a disciplinar, me va a botar de la iglesia. Uh-huh. No podemos, tenemos que buscar una manera de atraer a estas personas, como con la misericordia de Dios, sí estableciendo patrones de responsabilidad, porque tenemos que ganarnos, claro, la responsabilidad, porque destruimos la confianza, pero necesitamos que misericordia, compasión, y que la iglesia entonces se convierta en un instrumento para restaurar a las personas que están aprisionadas en esta cárcel. Así es. Y recordar que, como lo dice el título de su libro, estamos llamados, tengamos la edad que tengamos, casados o solteros, hagamos lo que hagamos, a vivir dentro de una pureza sexual, porque ese sigue siendo el plan divino del corazón de Dios. Y las bendiciones y beneficios que traen a nuestra vida son incomparables. Cuéntenos ya para concluir acerca de eso, coméntenos más bien de los beneficios, sí, a nivel de testimonio, porque creo que Dios ha hecho algo maravilloso en su vida, en su familia, y vale la pena luchar. Quiero hablar a los hombres en un momento y le quiero decir algo, pero yo sé que también aplica a las mujeres. Y es lo siguiente: después de haber buscado tanto tiempo, por tantos años, 30 años de mi vida, sexo en la calle, buscando una experiencia fuera de lo común y extraordinaria que realmente me sanara. Yo estaba ansioso buscando una experiencia dentro de lo que era el mundo del sexo desviado, que realmente me rompiera las cadenas. La realidad es que no estaba ahí. Uh-huh. Estaba en esto que se llama la vida entregada a Jesucristo. Y encontré finalmente la mejor experiencia y el mejor compartir de intimidad sexual en el matrimonio. En el matrimonio con mi esposa, en donde podemos tener una sexualidad sana y completamente satisfactoria. Ahí es donde está la clave. Pero se necesita trabajar con eso. Se necesita atreverse a buscar lo que es una sana sexualidad en el matrimonio. No la busquemos fuera, porque no la vamos a encontrar afuera. Atrevámonos a vivir una vida de pureza dentro de nuestros matrimonios, libre de pornografía. Y sobre todo, te quiero lanzar un reto. Atrévete a dejarle a tus hijos un legado de pureza. Atrévete a dejarle a tus hijos una herencia de pureza. No te vayas de este mundo dejándole a tus hijos una herencia de perversión sexual. Que cuando tu hijo tenga un recuerdo de ti, lo que se recuerde es de tus adulterios o de la vez aquella que te sorprendió viendo una página pornográfica. No te conviertas en el iniciador y en el mentor de la depravación sexual de tus hijos. Por todo lo contrario, atrévete a convertirte en el mentor de la pureza sexual de tus hijos. Esa será la mejor herencia que le puedes dejar. Así es. Bueno, muchas gracias. De verdad que es un reto que vale la pena asumir. Y como bien lo dice usted, vivido todo en el orden de Dios, siempre va a traer muy buenos beneficios. Muchas gracias, Edwin. Un gusto compartir contigo y pues que Dios te siga bendiciendo. Muchas gracias. Un privilegio estar aquí. Como padres de familia debemos cuidar a nuestros hijos y lo que ellos están recibiendo en el internet y en las redes sociales. Según los expertos, el mayor público de pornografía es el que se encuentra entre los 12 y 18 años. Por eso nuestra labor es educar, guiar y acompañarles. Si usted necesita consejería, escríbanos a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com o visítenos en nuestra página enfoquealafamilia.com. Se despide Stephanie Campos. En Enfoque a la Familia, ayudamos a las familias a mejorar.